Dioses. Esa muñeca izquierda es la alien, la derecha el bubabazo. Esto no vale si es mucho dinero, Michael Jackson. Mi ojo rojo, tú tras de las gafas. Yo soy el dios del traje, el rey del trap. Mufasa, nos cayó la policía. Ponte en la maría, tenía salud, el que tiene rica en la casa mía. Ey, la quita debajo del Luis, soplando en la mía. De rosa pa' tu primera cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía, mala mía, que bestia. Hacer un par de frías y llegaron las putas mías. Fruplan del pino a la huevo una almaría. Un manón pa' que caiga que se fría. Pa' que se te da la cría, pero tu rota la cría. Hay que ahora se te compraba hasta los días. Cayó en la policía, no cayó en la policía. Ando en el fierro con el palo, mala mía. Cayó en la policía, no cayó en la policía. Ando en el fierro con el palo, mala mía. De la magia, no cayó en la policía. Los dioses salen fluyendo en la mía. Aquí se vino a perrear. La que se pasa misionando, ese es mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Tiene un gatito abriendo, pero es que ella quiere un body. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Vino a perrear, vino a perrear. Cayó en la policía, no cayó en la policía. Ando en el fierro con el palo. No cayó la policía. Bad Bunny, baby, baby. Far. Traficante. Yeah. Hey, los maleantes quieren creepy. Con la baby quieren cush. Yeah. Los cantes quieren creepy. Con la baby quieren cush. Los maleantes quieren creepy. Con la baby quieren Bye. que dura mi nena, poniéndose bella pa' romper la discoteca. Oh, yeah.